Radio. ...18 minutos sobre las 11 de la mañana... ...comienza aquí Cuaderno de Campo... ...un espacio en el que cada semana... ...les ofrecemos diversa información... ...en el ámbito medioambiental... ...un programa dedicado a la divulgación... ...en este campo... ...y todo ello gracias al naturalista ubriqueño... ...Manolo Canto, que nos acompaña una semana más... ...Manolo, bienvenido, buenos días... ...¿Qué tal, muy buenos días... ...vamos a quedarnos con diferentes temas... ...como siempre muy interesantes... A través de los próximos minutos seguro que vamos a conocer datos, vamos a enriquecernos de esa información que nos trae Manolo cada semana, y además vamos a ir con nuestro juego dedicado al ámbito ornitológico. De nuevo escucharemos el canto de un ave, a ver si nuestros oyentes son capaces, como además lo son cada semana, de decirnos el nombre de ese ave, de ese pájaro que hemos seleccionado en el día de hoy. Vamos a abordar temas como, por ejemplo, hablaremos del endrino. En poco tiempo, bueno, pues seguro que recogidas de endrinas para el pacharán, sobre todo. También vamos a hablar de los murciélagos, porque bueno, pues son evidentemente muy característicos verlos en estas fechas veraniegas. Y antes que nada, Manolo, si te parece, nos vamos a quedar con, como decimos, el canto del ave que hemos seleccionado en el día de hoy. También muy común, como hemos comentado en otras oportunidades, en nuestra zona, ¿no? Sí, en nuestros primeros programas estamos trayendo pues siempre pues un ave más o menos común y que hay gente que ha tenido seguramente oportunidad de escucharla, ¿no? En el caso de hoy es un ave común, en contra de lo que a lo mejor después mucha gente pueda pensar. Mucha gente dirá, oye, pero esto lo tenemos aquí. Pues sí, lo tenemos aquí, más cerca de lo que queremos, simplemente, bueno, en nuestro entorno lo tenemos, no vamos a dar más pistas en qué lugares, porque entonces ya estaría diciendo demasiado, y es un árbol, es un ave bastante común. Pues los oídos sí, bien abiertos, y escuchar bien toda la grabación. Pues vamos con ello, si te parece, vamos a escucharlo. Este es el ave que hemos seleccionado, su canto en el día de hoy. Pues ahí queda ese audio, hay que quedarse con el global de lo que podemos escuchar. Esa sin duda es la mejor pista. Ya creo que el line ya se ha puesto a funcionar y ya hay alguien que lo ha acertado. Probablemente. Ya he dicho que es relativamente fácil. Me comentan desde el control, no sé si me pueden indicar el nombre. Qué rapidez. Diego, que ya creo que creo que la semana pasada también hubo una persona, Diego, quizás sea el mismo. Sí, será el mismo. Pues nada, Diego, a ver si puedo indicar el apellido, por lo menos para conocerlo, porque la verdad que es rápido. Sí, la verdad es que identifica perfectamente y con récord absoluto en nuestro juego el ave de la que se trata, que nosotros nos vamos a desvelar todavía para dar opción a otras personas. Dentro de unos minutos volveremos a recordar ese audio, pero ya ha habido aciertos por parte de Diego, a través de Line nos lo comunicaba. Como decimos, después, en unos minutos, volveremos a escuchar ese audio. Vamos a quedarnos con los temas que hemos comentado, pero antes que nada, Manolo, por cierto, hablábamos de las Perseidas en estas dos últimas jornadas, precisamente en estas dos últimas noches, sí. La superluna, que también llegó hoy, por cierto, para las personas que entran en el Facebook de Radio Ubrique, les animamos a que, por ejemplo, cada jornada, para arrancar la mañana nuestro programa, pues utilizamos una imagen de Ubrique. Manolo, además, nos permite utilizar sus fotografías. Y en el día de hoy hemos elegido precisamente una de Manolo Canto, otras veces de otros ubriqueños. Siempre ponemos la autoría, por supuesto. Y bueno, pues se puede ver, por ejemplo, esa luna llena, o sea, superluna, una jornada en la que me imagino que estuviste aprovechando al máximo la noche, ¿no, Manolo? Sí, estuve con un amigo, fuimos con un amigo concretamente a la zona del entorno de las cumbres y pudimos fotografiar la luna saliendo, recién salida, hasta que, bueno, cogió bastante altura en el cielo. La verdad que fue una jornada estupenda, muchísima gente salió a hacer fotos de la luna aquí en Ubrique, en el entorno, en muchísimos puntos de Andalucía y de España. Prueba de ello es que en las redes sociales al día siguiente se plagaron de fotos. Y a nivel, muchísimos lugares donde se pueden ver fotos emblemáticas con monumentos o lugares destacados de la ciudad. Se han visto fotos en muchísimas localidades de España, ¿no? Prácticamente. Las redes sociales estaban llenísimas de... Y del extranjero, ¿no? Llenísimas de fotografías de luna, que cosa me parece súper interesante, ¿no? Que cada uno pueda aportar su visión, el lugar de cómo se ve la luna en cada sitio. Esa misma noche, recuerdo, estábamos esperando que saliera la luna aquí y ya había... aquí sale más tarde, pues que tenemos una enorme sierra encima del pueblo que mientras supera la luna esa cota, pues vino a salir ya bastante avanzada la noche, a partir de sobre las 10:30... Pero yo estaba en contacto con amigos que estaban concretamente en Medina y desde todavía no se había puesto el sol cuando ya estaban viendo la luna en el horizonte y pudieron hacer fotografías estupendas, puesto que tenían luz en un primer plano y luz en la luna. Aquí en Ubrique era un poco más complicado, porque ya que sale, cuando sale la luna sale ya a las 10:30 con oscuridad total, el pueblo está más oscuro, la luna tiene mucha luz, entonces es más difícil captar las dos cosas a la vez, pero bueno. Sirvió la jornada pues para practicar la fotografía, que de eso se trata, de seguir aprendiendo todos los que pudimos estar por allí, y la verdad que fue una noche pues entretenida, ¿no? Y después, sobre todo, entretenido el día siguiente, cuando las redes sociales era un bombardeo continuo de lunas, pero que me parece estupendo, ¿no? Ese bombardeo me parece estupendo, puesto que todo es una manera de aprender todos de todo, ¿no? Puesto que ves fotos de otras maneras, otros encuadres, otras posiciones, otros manejos de la luz, y bueno, y siempre pues dice uno, me quedo con esta foto para la siguiente luna o cuando pues a otro momento pues poder hacerla y bueno, o similar, ¿no? Y la verdad que muy bien, ¿no? Muy bien. Pues las Perseidas más complicadas, en el sentido de que había demasiada luna. Sí, la verdad que no se han visto. De todas maneras, las Perseidas eran anoche y antes de anoche y esta noche todavía, pero es verdad que todavía tenemos bastante luz, aunque aquí en la sierra la luna ya está saliendo bastante, bastante más tarde, y si es posible las primeras horas de la noche tener un cielo oscuro. Así que todavía es posible ver algo. Cierto que esa noche, porque además se podía comprobar, no había muchísima luz, ¿no? Y dificultaba con respecto a otros años, me acuerdo. Muchísima luz. La luna, ya decimos que estábamos ante una superluna, entonces tenía bastante más claridad, bastante más luminosidad. De hecho, la foto esta de la que tú estás hablando, pues la foto he intentado recoger, ¿no? La sombra la sombra que proyectaba la luna, bueno, la sombra de la baranda, ¿no? De la baranda, una de las barandas. Desde las cumbres se ve toda la población de Ubrique, espléndida la imagen. Y la baranda proyecta su sombra, bueno, la luna que incide sobre la baranda proyecta la sombra de la baranda en el suelo, ¿no? Se ve los barrotes perfectamente, que parece que le está dando el sol, ¿no? Una luz de linterna fuerte, un foco, y en realidad es la luna, ¿no? Es decir, que era una luna bastante, bastante fuerte. Ya les digo, les animo a que entren en Facebook, en Radio Ubrique, y puedan ver esta fantástica imagen de nuestra población, una panorámica desde las cumbres, nocturna, con nuestro pueblo abajo y la luna brillando en una de estas últimas jornadas. Bueno, pues esto, como decíamos, sobre lo que llegaba y de lo que hablamos, además, la pasada semana, la superluna, las Perseidas. Vamos a quedarnos con otros temas. Hoy de un acompañante habitual, ¿no? Sobre todo de las noches, en estas fechas más aún veraniegas, vamos a hablar de los murciélagos, que por supuesto no son aves sino mamíferos. Sí, los murciélagos, que como bien dice, no son aves o mamíferos, que aunque vuelan, unos mamíferos que han sabido adaptarse a colonizar otro tipo de hábitat, ¿no? Otro tipo de hábitat, y es el hábitat aéreo, y entonces pues son los únicos mamíferos que tienen la capacidad real de volar. Existen otros mamíferos que se dicen que vuelan, pero bueno, las ardillas voladoras, pero son seres que o animales que dan potentes saltos, ¿no? Saltos potentísimos, pero que en realidad capacidad real de volar y subir, bajar y moverse en el cielo, pues el único mamífero son los murciélagos. Han evolucionado a lo largo de millones de años, igualmente que evolucionaron las aves, ¿no? Las aves, en un momento determinado, a partir de ciertas especies de antiguos dinosaurios, por decirlo de una manera, evolucionaron a las aves actuales, ¿no? A fin de cuentas. pues estos mamíferos también han evolucionado, igual que las aves, a desarrollar unas alas que les ha permitido volar. Hay una diferencia, y es que las alas de las aves, los pájaros, las alas están constituidas por plumas. Las plumas son un material muerto, en el sentido que es un material constituido por células muertas, como puede ser... células muertas que no tienen, digamos, en su interior una conducción de sangre ni demás, ¿no? Sin embargo, en los murciélagos, pues las alas no está constituido por un material muerto, sino un material vivo, ¿no? Son unas membranas que incluso en su interior pues hay venas, sangre circulando, que por eso se llama material vivo, ¿no? Son unas membranas que unen pues las patas, las manos delanteras, las extremidades superiores, las manos con las patas, ¿no? Con las extremidades inferiores las unen. De hecho, los dedos, si cogemos un murciélago y le abrimos el ala, vamos a ver que el ala está atravesada por una multitud de huesecillos, y no es más que los cinco dedos totalmente alargados, que muy alargados, tan alargados como que lo que sería el dedo índice, creo que es, llega casi hasta el final del ala, tan alargado que entre ellos se ha creado una membrana que es la que los une y lo que constituye el ala. Esa membrana incluso se ha prolongado y une las extremidades superiores, esos cinco dedos, con las patas. Los únicos dedos que quedan libres sin estar unidos por membrana son los dedos de las extremidades inferiores, de las patitas, digamos. Son dedos muy pequeñitos, unas uñitas, que es lo que le van a permitir pues agarrarse, ¿no? Con los dedos de las patas se agarran a la roca y se cuelgan, o a las maderas, y se cuelgan boca abajo. Y con los dedos de las manos, de las patas, de las extremidades superiores, lo que han hecho ha sido transformarlos en alas, ¿no? Y todos unidos por una membrana que es lo que le permite volar. Entonces, eso no se ha creado de la noche a la mañana, han sido millones de años de evolución, ¿no? Una evolución de una especie de, lo que se puede ver, una especie de ratón con alas, por decirlo de una manera. Sí, sí, de ratoncito, pues con alas, que ha tenido la capacidad de volar, ¿no? Y después, otra de las principales características es capacidad de volar en plena oscuridad. Sí, porque no solo vuela, sino además de noche, como si dijéramos una especie de radar permite volar. Lleva un sistema sonar, que se llama, que lo que hace, bueno, hace una ecolocación. Ecolocación significa, bueno, es una emisión de ultrasonido, que cuando chocan esos ultrasonidos con los objetos que hay por el medio, pues le devuelve un eco. Eso es inmediato, prácticamente, le devuelve un eco, y ese eco, con sus oídos, es capaz de transformar una imagen sonora. Es decir, con esos ecos es capaz el murciélago de hacerse en su cerebro una imagen a partir de los ecos de los sonidos. Entonces, es una cosa prácticamente de película, de ciencia ficción, pero es capaz, ¿no?, de sacarse su propia imagen y esquivar pues esos objetos, puesto que lo estás viendo con los oídos, prácticamente, ¿no? Y es lo que le permite haber colonizado un hábitat pues menos lleno de seres, ¿no? Como pues el hábitat aéreo y nocturno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están nuestros amigos, como digo nuestros amigos porque tienen un efecto muy beneficioso los murciélagos, y los vemos pues prácticamente en verano, que es cuando tienen su mayor actividad. Hay que decir una cosa, que esta capacidad de vuelo, para mantener esta capacidad de vuelo, esa capacidad de vuelo nocturno, pues deben mantener un metabolismo elevado, es decir, necesitan un gran aporte energético estos seres, porque, bueno, les lleva mucho gasto de energía el poder estar volando, ¿no? Sobre todo de noche. Entonces, esto hace que sean seres que tengan que comer muchísimo, están continuamente comiendo, volando y comiendo. Hay cifras por ahí que dicen que se puede comer cualquier murciélago de tamaño mediano, se puede comer de 600 a 1200 mosquitos en una noche. Así que primero, son nuestros amigos también, por cierto, por eso, ¿no? Claro, porque claro. Nos eliminan. Claro, estas semanas atrás hemos hablado de insectos dañinos, hablamos de los mosquitos, hablamos de garrapatas, hemos hablado de insectos que pueden ser dañinos, pero aquí tenemos ahora unos seres que nos vienen a mitigar un poco los daños de estos insectos, ¿no? Y que un murciélago se pueda comer de 600 a 1000 mosquitos en una noche, pues es una ayuda importante, ¿no? A disminuir las poblaciones de mosquitos perjudiciales para nosotros, ¿no? Y bueno, y no solamente comen mosquitos, polillas también, otro tipo de insectos, también comen frutas, hay murciélagos que comen frutas, que polen, de hecho hay grupos de murciélagos que les encantan las frutas y sobre todo los higos, no el higo chumbo, sino el higo de la higuera, ¿no? La breva, les encanta, ¿no? Y se llegan a posarse sobre los higos y comen, ¿no? Tienen una lengua bastante larguita, aunque tiene unos dientes muy pequeñitos, pero tiene una lengua bastante larguita que les permite absorber jugos y demás, Y ya digo, pero básicamente su alimentación es de a través de, sobre todo, mosquitos, polillas, insectos durante la noche, ¿no? Y eso de la sangre, chupa sangre, porque ya que estamos hablando de la alimentación, ese mito, sobre todo cinematográfico. Hay un mito, sí, del... Que es real en algún caso, ¿no? Sí, sí, es real. Ahora vamos a ver. Es real, pero no en todos los murciélagos. Es decir, el mito ese del murciélago que lo que viene es a pegar el bocado en el cuello y absorber sangre, es un mito. Pero es verdad que hay un grupo murciélago o tres grupos murciélagos que se alimentan de sangre. En Europa no los tenemos, viven en Centroamérica, en Sudamérica, en ciertos países de allí, de América del Sur y Central, y hay tres grupos de murciélagos que sí se alimentan de sangre, pero no de sangre humana. No, parece que no les gusta la sangre humana, o no atacan a los humanos, atacan pues a vacas, a caballos, a reces, ¿no? En definitiva, o a toros, o a ovejas, y aprovechan cuando están dormidos, se posan sobre su lomo, le hacen una pequeña incisión de nada y toman sangre, y los animales apenas se dan cuenta, no son conscientes de que son picados y mordidos por, en verdad que también eso conlleva transmisión de enfermedades, ¿no? Pero bueno, los murciélagos que tenemos nosotros aquí pues se alimentan básicamente de insectos, pues digo, polillas y mosquitos, que son los que están volando prácticamente durante la noche. Y son capaces de consumir, ya digo, en una noche incluso un tercio de su peso, y eso es beneficioso pues para nosotros que estamos a expensas de los mosquitos, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, es un mito lo de chupar sangre, pero bueno, que me imagino que nace precisamente de esa cuestión, ¿no? De ataca o muerde, aunque sean pequeñas incisiones, al ganado, ¿no? Sí, sobre todo en esa zona y esos tipos concretos. Sí, de ahí se deriva, claro, de ahí se deriva el hecho de que digan que, bueno, que toma sangre, que comen sangre, pero bueno, pero ya digo, son los menos. Los más son comedores de insectos, incluso de polen, incluso de fruta, ¿no? Hay que decir que, claro, ¿por qué los vemos tanto en verano? Pues claro, es cuando más alimento hay, necesitan un metabolismo alto, necesitan comer muchos insectos, y en verano, que es cuando están los insectos, entonces cuando salen. ¿Qué ocurre en invierno? En invierno el número de mosquitos desciende brutalmente, hay muy poco, hay bastante menos polillas, menos insectos, entonces en invierno, como no tienen esa capacidad de poderse alimentar, no esa capacidad, sino no tienen tanto alimento a su disposición, pues en invierno lo que vienen a hacer es invernar. Dicen, bueno, no hay alimento, no puedo mantener mi capacidad metabólica, pues me quedo en mi cueva, me quedo en mi refugio, me entro en un periodo de letargo y ahí pues paso el invierno. Como tengo un periodo de letargo, el consumo de energía es mínimo, y claro, y hay que tener en cuenta que este es el periodo más crítico de la vida de un murciélago. En tu periodo de letargo, si durante este periodo de letargo, por lo que sea, murciélagos que están en cuevas, murciélagos que están en áticos, en soberados, bajo las tejas, pues por cualquier motivo los movemos, se despiertan y demás, pues tienen un problema, y es que no tienen alimento a su disposición y necesitan empezar a comer, y no hay alimento a su disposición y están en un momento de que medio letargo, medio espabiladera. Entonces pueden tener un problema y hay muchas muertes, puesto que caen de los sitios donde se encuentran y no tienen capacidad para alimentarse, ¿no? Porque tampoco hay alimento, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los periodos críticos que hay en cuanto a los murciélagos, que hay que decir que todos los murciélagos se encuentran protegidos porque se encuentran amenazados, ¿no? Están en declive, puesto que hay muchos factores de riesgo que cada vez más inciden sobre los murciélagos. Puede ser el arreglo, por ejemplo, de edificios antiguos, de edificios abandonados. Esos arreglos pues hace que colonias importantes de murciélagos que se hayan alojado ahí pues tengan que buscar otros lugares, ¿no? El tema de los plaguicidas, el tema de decir que hay una serie de riesgos que hace que, bueno, que sean animales que están pues en peligro de extinción, ¿no? Hay que decir que ahora si te parece, entramos con los tipos, además, sí. de murciélagos, pero hay que decir que colaboran en muchas zonas como polinizadores, ¿no? Los murciélagos. Sí, son en muchas zonas, sobre todo en zonas de donde hay especies que florecen de noche, ¿no? Estamos hablando en desiertos, en sitios de desérticos, sobre todo se da mucho en los desiertos de América Central, en México, por ejemplo. En ciertas zonas desérticas de México hay muchas especies que florecen de noche, los mismos ágaves, las pitas, muchas especies de cactus que florecen de noche, puesto que en pleno desierto pues durante el día allí no se mueve ni el aire, ni mosquito, ni nada que pueda actuar de polinización, entonces, de polinizadores. Entonces, estas flores abren de noche, que es cuando hay alguna vida en los desiertos, ¿no? Que es cuando algún animal puede pasar a comer el polen y actuar de polinizador. Y uno de ellos es el murciélago. El murciélago es capaz de llegar a, bueno, es capaz, no, lo hace, muchas flores de tipo castácea, de ciertos, por ejemplo, de los desiertos en México y en otros sitios de Centroamérica, y son capaces de polinizar esas plantas, puesto que abren de noche y, bueno, encima hemos dicho que la evolución está, a veces son paralelas entre los seres, ¿no? Entonces las plantas abren de noche puesto que es cuando hay actividad, ¿no? Y los seres de por la noche son los que comen de noche porque son cuando las plantas abren. Es una evolución, pues, paralela entre ambos grupos de animales, ¿no? De seres vivos. Entonces, bueno, actúan de polinizadores y son, de hecho, importantísimos polinizadores en especies importantes en Centroamérica, ¿no? Bueno, pues eso sobre, ya decimos, la función polinizadora, sobre todo en determinadas zonas por parte de los murciélagos, que se pueden dividir en tres grandes tipos, ¿no? Según el hábitat, ¿no? Bueno, aquí en nuestra zona, porque después según en cada sitio podemos hacer distintas distinciones, aquí en nuestra zona se suelen clasificar por el hábitat, ¿no? Sí, hay murciélagos que son de tipo fisurícola, es decir, que viven en hábitats de fisura, en lo que son grietas de paredones, en grietas de las rocas, en rocas naturales, también en grietas de sitios artificiales, como puede ser las grietas de la junta de dilatación de edificios, por ejemplo, en grietas de construcciones, debajo de las tejas, en los mismos tambores de las persianas, donde se desarrollan las persianas, puede haber hueco por ahí, entra, ¿no? Entonces son fisurícolas, ahí tenemos varias especies, murciélago de ribera, el murciélago enano, murciélago de montaña, murciélago de huerta, tienen estos nombres así muy comunes por el sitio más o menos por donde se suelen mover para comer, ¿no? Pero que después a la hora de dormir y después a la hora de criar, pues buscan estos lugares, son grietas y fisuras, ¿no? Después, por otro lado, tenemos los murciélagos de tipo cavernícola, que son los que viven en cavernas, en cuevas, en oquedades, donde, bueno, ahí hay en algunos casos en minas abandonadas, es decir, todo lo que sean cuevas o similares, ¿no? Y aquí, pues, también son lugares donde habitan, donde crían, y, bueno, tenemos murciélagos de herradura, bueno, está el murciélago grande de herradura, el pequeño de herradura y el mediano de herradura. Son porque la forma de la nariz es como circular y parece una herradura. Después está el murciélago de oreja partida, el murciélago de ratoneros grandes, y hay distintos tipos de murciélagos. Hay que decir que en el Parque Natural de Sierra Grazalema podemos tener 19 o 20 especies de murciélagos de las 26 que pueden estar citadas en la península ibérica. Así que es un número bastante elevado para la pequeña extensión de territorio en relación a la península ibérica, ¿no? Es decir, que de 26 especies podamos tener unas 19 o 20, pues es un número bastante interesante. Pero bueno, estamos distinguiendo en fisurícolas, cavernícolas, y después están los forestales, es decir, lo de ámbitos forestales, pues son murciélagos que viven y se refugian en árboles viejos, en huecos, en maderas que están caídas, en árboles caídos, y ahí ya tenemos, bueno, y también tenemos, por ejemplo, dentro de este grupo está el nóctulo gigante, que estuvimos hablando hace varias semanas cuando estuvieron aquí la gente de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, este murciélago gigante que existe en algunas zonas, bueno, concretamente en el Zoo de Jerez, en Sevilla, en Doñana, pues es un murciélago gigante, es el más grande de todos, que vive debajo de las hojas secas de las palmeras washingtonas sobre todo, porque crecen muy rectas, muy altas. Y debajo de las palmeras secas ahí se meten estos murciélagos que son gigantes. Pues ahí estaría pues el nóctulo gigante, el nóctulo menor. ¿Cómo de gigantes? Pues gigante, pues estamos hablando de, pues, de era, hablaban de alrededor de 24, 25 centímetros, así que era un ejemplar ya un poco más grande, con 7, 8 centímetros cada ala, 7, 8 centímetros cada ala, más el cuerpo, que también era grande. Estamos hablando de ya un murciélago de tamaño grande, le llaman gigante. De tamaño grande. Pero bueno, es un murciélago que quizás es de los que más se acerca a las poblaciones. Bueno, todos están cerca de las poblaciones comunes, de las poblaciones, pero son los más visibles, puesto que se cuelgan debajo de la hoja de las palmeras. Y decían esta gente, bueno, de hecho está luego comprobado después, en el zoo botánico de Jerez, en las palmeras hay una colonia, pero no porque el zoo botánico la haya puesto allí, sino porque casualmente han colonizado allí estos murciélagos, y hay una importante colonia de murciélagos gigantes que se cuelgan de las hojas de palmera, de las hojas de las palmeras, pues se cuelgan en las partes secas, ¿no?, que es donde encuentra su refugio. Y bueno, en definitiva, pues esto es un poco porque existen muchas especies de, ya digo, están todas, pues, no vamos a citar una por una ni cómo es cada uno, porque sería un, bueno, todas tienen sus pequeñas diferencias, unos más grandes, menos grandes, las orejas de una manera, la nariz de otra. No merece la pena entrar en detalle, sino quedarme un poco pues con la enorme diversidad de murciélagos que tenemos en nuestra zona, y sobre todo quedarnos pues que eso, ¿no?, que hay factores de riesgo bastante importantes que están haciendo que las poblaciones estén en declive. Están haciendo que por ello estén catalogados en peligro de extinción, y hay una ley incluso que los protege, ¿no? Ya hemos dicho antes, ¿no?, el uso de pesticidas que acaba con los mosquitos, la rehabilitación de edificios viejos, las cortijadas que hay por ahí en estos campos, que muchas veces, bueno, están abandonadas, hay que se rehabilita de pronto, y bueno, y de ahí hay una colonia, a lo mejor puede haber 500.000 murciélagos metidos en los soberados o bajo las tejas, porque tienen que buscarse otro sitio, las talas de bosque. Es decir, que hay incluso las visitas a las cuevas naturales, pues el tema de las visitas, sobre todo en invierno, es complicado, puesto que en invierno, si hay una colonia de murciélago, lo que hacemos es reactivarla, probablemente, si se le molesta, se reactiva, salen, tienen que salir de la cueva, salen en invierno, cuando no hay alimento, no están, entonces le creamos un riesgo. Pero bueno, son actividades que si se hacen de manera controlada, pues no tiene que haber problema. Para todo problema puede haber un remedio, ¿no? Si alguien tiene que arreglar una casa vieja, pues, o un soberano viejo donde hay una colonia de murciélago, pues ¿verdad?, evidentemente puede arreglarla en verano mejor que en invierno, puesto que en invierno los murciélagos van a morir, en verano pues van a poder buscarse otro sitio, porque van a tener capacidad para volar, comer y estar deambulando hasta buscar otro refugio, ¿no? En invierno, si se hace este arreglo, por ejemplo, pues no. Entonces, bueno, pues si tenemos murciélagos en casa, pues es, bueno, tener un poquito de ser cuidadoso, ¿no?, y pensar que, bueno, que son unos seres que, bueno, que dan más beneficio que otra cosa. Nos ayudan a que no haya demasiados mosquitos, además, en nuestro entorno. Por cierto, que no están teniendo muy buena prensa últimamente, digo, porque estamos hablando de especies de África, pero claro, se apunta que el origen del ébola se desconoce. Realmente, según las investigaciones, lo que se informa, por ahora se desconoce cuál ha sido, por ejemplo, el origen de este brote. Pero sí que es cierto que parece que algunas especies del murciélago son portadoras del virus, aunque no muestran sus síntomas, pero son portadoras. Sí. Y bueno, pues hay una, sobre todo una especie, parece ser, murciélago de la fruta o que come fruta. Y bueno, además en África, en algunos países, incluso se comen algunos de esta especie de murciélago. Y incluso, bueno, pues en estos últimos meses se ha prohibido que su consumo. Claro. Para evitar esa propagación del ébola. Y ya decimos, está siendo precisamente, ya que hablamos del murciélago, pero bueno, como comentamos, sí, en la zona, en África y en una especie muy determinada. Claro, y después muchas especies, no solamente murciélago, muchísimas especies silvestres son portadoras de ciertos virus. En este caso estamos hablando del virus del ébola, que es devastador, pero es verdad que cualquier especie animal nos puede morder y transmitirnos cualquier enfermedad. No tan grave como el ébola, pero los animales son portadores de portadores de virus. Es así, lo hemos hablado estos días atrás de las garrapatas, pero cualquier ratón es portador de alguna enfermedad, cualquier ser vivo que nos pueda morder y causarnos sangre en sus propios dientes, en las propias saliva que tengan esos animales, cualquier animal nos puede meter cualquier virus, cualquier bacteria, ¿no? De hecho hay animales que matan más por las bacterias y por el virus que te puede sobre todo las bacterias que te pueden transmitir al darte un bocado, que por el bocado en sí, y que a lo mejor a ellos no les afecta la enfermedad, pero la transmiten. Estamos, hay animales que te pueden morder y animales en la naturaleza que muerden, pero la cantidad de bacterias que tienen en su saliva es tan potente que ni cualquier veneno, ¿no? Sí, hay animales, y además hay muchos, algunos conocidos que lo vemos mucho en documentales, el dragón de Komodo este famoso. Mata más por la cantidad de... Hombre, de un mordisco te revienta, evidentemente, pero si te pega un bocado, nada más en la cantidad de bacterias que te mete, que tiene en su saliva, la cantidad de bacterias que te mete en el cuerpo, aunque sea el bocado pequeño, te mata. Es una forma de defensa también, sí, de ese ser vivo. Es que los animales, todo, es verdad que todo... Pero bueno, es verdad que estamos hablando de una enfermedad como como el ébola, que es muy devastadora, y es normal que todos los mecanismos de transmisión estén mal mirados, ¿no? Pero ya decimos, bueno, esto enfocado en África, una especie muy concreta, y bueno, pues... Aquí es raro que un murciélago pique a una persona, salvo que tú lo cojas y te dejes morder por él, ¿no? Y además allí decimos también existen esas costumbres, ¿no?, del consumo de murciélago. Bueno, pues eso porque... En Tailandia, zona de Tailandia, de Asia, en muchas zonas de Asia también hay consumo de murciélago gigante también. Bueno, pues todo ello porque, decimos, precisamente el murciélago con determinada especie pues ha sido protagonista por esas noticias en los últimos días allí en África. Nos vamos a quedar con otros temas, pero vamos a escuchar de nuevo, si te parece, Manolo, el canto del ave que hemos seleccionado en el día de hoy. Ya decimos que a través de Line, algún oyente ya ha acertado. Volvemos a oírlo, suena así. Ya decíamos que ha habido una persona, un oyente, Diego, que nos dice que se llama Diego Villalar. Villagrán. ¿Villagrán o Villalar? Villalar. Ah, no Villalar. Sé si o se habrá equivocado. A veces ocurre que al teclear la escritura automática también a veces Diego Villagrán. Bueno, juega malas pasadas, pero bueno. Porque bueno, creo que le conozco. Si no, que no lo rectifique, si no. Pero bueno, pues Diego precisamente lo ha acertado, vamos, en segundos. Y animamos a nuestros oyentes a que nos digan ese canto, ¿a qué ave corresponde? Es común, lo podemos ver por aquí, por nuestra zona, en determinados lugares. Sí. Determinados lugares muy concretos para que sirva un poco también de que se escucha de fondo, por cierto, esos lugares. Villalar, pues no, pues se llama Villalar. Diego, pues nada, hombre, que él, le agradecemos, por cierto, que esté tan atento y colabore, participe con nosotros, y al resto de oyentes que siga participando a través de Line o de los teléfonos de la radio, nos pueden comentar su respuesta, qué ave creen que es el que estamos escuchando. Proseguimos de los murciélagos a un arbusto que también va a estar muy de actualidad próximamente, como el endrino, por aquello de la recogida de endrinas, ¿no? Sí, el endrino muy típico ya cuando se acerca estas fechas, finales de verano, finales de agosto, primero de septiembre, bueno, y depende a la altitud a la que subamos, pues mientras más altitud, más avanzado el año, ¿no? Pues un arbusto que se encuentra ahí, que da nombre a una de nuestras mejores sierras, o una sierra más emblemática, que es la Sierra del Endrinal, por la gran cantidad de endrinos que tenemos en esa sierra. El endrino, pues, es un arbusto, todo el mundo lo conoce, o casi todo el mundo lo conoce, Prunus espinosa, es el nombre científico, es de la familia de las rosáceas, y dentro del género Prunus, porque Prunus, siempre hemos dicho Prunus espinosa o Prunus, la especie es el segundo nombre, el primero nombre Pruno indica el género, pues pertenece al mismo grupo, primo hermano, por decirlo de una manera, de los almendros, de los albaricoqueros, del melocotonero, de los cerezos, porque les caracteriza ese hueso duro que tienen en su interior. Entonces, como digo, es un arbusto pues que es muy abundante en nuestra zona, caducifolio, es decir, que en invierno se queda totalmente pelado, pierde todas sus hojas, muy espinoso, de ahí el segundo apellido que le da el nombre a la especie, el espinosa, Pruno espinosa, muy espinoso, con una hoja de color verde, bueno, color verde al principio, verde alimonado, después un verde más oscuro, de hojas ovaladas, de color así ovalada, después de una floración muy bonita, con flores blancas, una gran cantidad de estambres amarillos, que tiene una particularidad, es muy interesante, puesto que todas las flores salen antes que las hojas, es decir, podemos encontrar el arbusto totalmente pelado en invierno, y al inicio de la primavera lo vemos totalmente lleno de flores, pero no hay ni una hoja, no está la verde, está totalmente blanco, y es porque sale primero la flor y después salen las hojas, ¿no? Después tiene unas bayas, que son las que normalmente cogemos para el pasharán, que es lo que todo el mundo estará ahora mismo pensando, ¿no? Unas bayas, unos frutos, que son en este caso unas bayas, de color azul violáceo, y que vemos que tiene como que está recubierta con una especie de cera, que si le pasamos el dedo como que se quita, es un violáceo blanquecino, y es porque tiene una cera de protectora que le recubre, y que cuando le pasamos los dedos pues prácticamente se desprende, ¿no? Y es muy conocido porque con él se elabora el pasharán, pero bueno, también hay otros usos que se le dan, tipo medicinal, que bueno, hay quien con sus hojas y con sus flores hace algunas tisanas para el estreñimiento, para la tos, para faringitis, para temas así respiratorios también. Con las bayas hay quien hace mermelada. Pero bueno, como decimos, el uso más conocido por todo el mundo, y el que ahora, cuando los frutos empiecen a madurar, porque hay que esperar que maduren un poco todavía, pues es la elaboración del licor este famoso, el pacharán, ¿no? que aquí se hace muy de manera tradicional, pero que bueno, que hay lugares de España, como pues de Navarra, que por antonomasia es el lugar donde más el pasarán o el cultivo y la producción de el cultivo del lendrino y la producción de pasarán está más avanzada, pues ahí hay, vamos, ahí hay verdaderos cultivos y una verdadera industria montada en torno a al pasarán. Aquí, pues la gente lo suele hacer en plan casero, en plan tradicional, y bueno, hay multitud de recetas por ahí, ¿no? Que la gente utiliza y que bueno, que ahora para septiembre o primero de septiembre, ya digo, quizá a finales de agosto en las partes más bajas del parque, digo las partes, cuando digo partes bajas, partes medias, porque aquí abajo del todo no llega, pero sí a la altura ya de Benocab y Villaluenga, las partes más bajas ahí ya empiezan a madurar quizás un poco antes, y para finales de agosto pues ya puede haber endrinas maduras, ¿no? Y ya digo, es lo que suele la gente coger para elaborar pues ese licor, ¿no? Ese preciado. Como decías, hay zonas donde un producto desde luego de esencial para la actividad económica, de los más importantes, por ejemplo, en la zona de Navarra. Estoy viendo por aquí, por cierto, que se le conoce en zonas como Aragón, Burgos, Navarra o la Vasconcada, en el País Vasco, a la endrina como arañón. Sí, ahí tiene muchísimos nombres. Siempre hemos dicho que el nombre de las plantas siempre está el nombre científico, que es el que no varía en ninguna parte del mundo, en este caso es Prunus espinosa, pero que después el nombre común pues varía muchísimo. Aquí es endrino, en el norte también es endrino, pero que después en muchas zonas de la península llamando otros nombres, porque el nombre común es como la gente le da la gana de llamar las cosas, así dicho claramente, ¿no? Entonces el nombre común puede tener una misma planta, puede tener muchísimos nombres comunes, ¿no? Y en este caso aquí pues se conoce pues como endrino, ¿no? Aunque en otro lado arañón o está leyendo otros nombres, había unos 15 o 20 nombres distintos para denominar al endrino, ¿no? Pero bueno, aquí es endrino, y el fruto endrina, ¿no? Dice cirolita de la sierra, pero bueno, tenemos en casi todo el mundo pues endrino, ¿no? Decíamos cirolitas pequeñitas. Que tiene un hueso muy duro, un hueso grande. Los endrinos que están metidos en zonas más pedregosas, de zonas que son los peores, pues la endrina es más pequeña, el hueso es más grande, tienen menos pulpas. Si el endrino está un poco con un mejor suelo, en una zona más húmeda, esa endrina puede resultar un poco más grande, con un poquito más de pulpa. Pero a fin de cuentas, bueno, pues endrino, ¿no? Decíamos, entre los usos, el pacharán es el más conocido, pero también usos medicinales, ¿no? Sí, hay usos medicinales, pero que bueno, que estos ya caen un poco en el olvido, el de utilizar pues para temas respiratorios, como hemos dicho antes, la faringitis, incluso el estreñimiento, pero que son usos que van cayendo en desuso, como dicho de esa manera, van cayendo en desuso, y todo el mundo se queda pues con el licor, ¿no? Con el pacharán, que hay que decir que pacharán viene de pacharán, que es una palabra euskera, que significa endrino, en vasco. Lo estaba leyendo estos días. Y bueno, hay gente, hay muchas maneras de hacerlo. Si quieres podemos comentar un poco pues cómo se puede elaborar un pacharán casero, aunque ya digo que después cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su técnica y sobre todo sus secretos, ¿no? Para darles el punto de sabor, ¿no? Pero bueno, normalmente la gente pues coge para hacer un litro de pacharán pues unos 750, digo un litro porque después si echamos un litro de aguardiente en una botella de un litro, cuando metemos las endrinas, pues no se goza, ¿no? Cabe que sea menos, que sea 750 mililitros de aguardiente, bien seco o dulce, o mezclado, hay quien lo echa mezclado, o hay quien lo echa seco, y el seco pues después le tiene que añadir azúcar, o lo echa dulce, ya no tiene que añadir azúcar, o una mezcla entre mitad seco y mitad dulce, y tampoco habría que añadirle azúcar, es cuestión de gusto, ¿no? Pero bueno, se le echa unos 200 gramos de endrina, que se pesan y unos 200 gramos, hay quien dice, bueno, no, pues yo para el medio litro le echo 25 endrinas y para el litro le echo 40 endrinas, tengan el tamaño que tengan, bueno, también vale, estamos hablando de cosas aproximadas, ¿no? Hay quien le echa 4 o 5 granos de café y una ramita de canela, no sé, es cuestión de gusto, y hay incluso que quien dicen que para darle un poquito más de cuerpo, secretillo que tienen algunos por ahí, vamos, que no es que sea secreto, eso hace mucha gente, ¿no? Pues le echan una copa de brandy para darle un poquito de cuerpo al asunto, ¿no? Como digo, recetas hay muchísimas, porque y sobre todo la receta básica es esta, ¿no? Después lo que hay no son recetas, son pequeños truquillos para darle uno el gusto propio al pacharán, ¿no? A los 3-4 meses ya hemos visto que hay un cambio de color importante, porque tiene muchos colores, cambia de color rápidamente al aguardiente. Y a los 8 meses pues se recomienda tamizarlo y quitarle pues todos los los restos de pulpa, de hueso que quedan que quedan producto de la maceración a los 8 o 9 meses. Hay quien lo hace al año, yo lo suelo hacer sobre todo al año. Lo macero y bueno, lo tamizo y el líquido resultante pues lo echo en otra botella, que es la que ya vamos a emplear pues para el consumo, ¿no? La verdad es que incluso esas botellas se utilizan o sirven como decoración. Sí. En realidad, durante todo ese tiempo, o habrá personas que al final no lleguen a catar, o sí, no sé. Yo quien se lo tome, pero que llegue Navidad ya se lo haya tomado. es que son botellas, después se utiliza una botella bonita, que es bonito para, bueno, tener, es un licor más, ¿no? Como el que tiene un licor en su casa de cualquier cosa, pues un licor más, pues, y si está hecho por ti mismo, pues mejor, ¿no? Yo siempre he dicho que queda muy bonito para un regalo, ¿no? Una cosa que has hecho tú mismo y dices, bueno, un regalo, un poquito de pacharán, un medio litrito, una botella bonita, bien presentada, y queda muy bien, ¿no? Y algo más o menos extendido, que hay muchas personas que además están esperando esta fecha ya de próxima para lo que es el inicio de la elaboración, ¿no? Sí, ahora para finales de agosto, como digo, depende de las partes más bajas aquí de la sierra, para más avanzado el año, septiembre, finales de septiembre, en las partes más altas, puesto que los arbustos, bueno, todas las especies arbóreas en general, primero florecen y fructifican en las partes más bajas del parque, digo del parque porque estamos en esta montaña, pero las partes más bajas de las montañas fructifican, florecen y fructifican antes que en las superiores. ¿Por qué? Porque en la parte alta, pues, son sitios más fríos y como que la floración llega más tarde, ¿no? Si vemos unos endrinos, pues a primeros de primavera, primero de primavera están florecidos, incluso antes de primavera, en Benocá, Villaluenga, pero para verlos florecidos en el endrinal arriba hay que irse pues un mes más tarde, un mes y medio más tarde, ¿no? Están a mayor altitud y por el frío la floración es más tardía. Al ser la floración más tardía, todo va más tardío y la fructificación al final también será más tardía. Podremos estar cogiendo endrina hasta octubre y finales de octubre, en las partes altas incluso primero de noviembre, en las partes altas de la sierra. Para cogerlos ahora en las partes bajas, pues como la maduración es antes, pues hay que ir ahora, ya digo, a primero de septiembre, o siempre está dicho Paferubrique, ¿no? Paferubrique, aquí por endrina, porque era el momento donde. Lo que ocurre es que también cada vez la gente, por no quedarse sin endrina, va cada vez más antes, y llega un momento en que se llegan a coger verde, ¿no? Y ya tampoco es eso, ¿no? Coger las verdes. Hay que hacer estas cosas como siempre. Damos una idea, una receta, pero no se trata de ir a esquilmar el monte, ni hay que ir a traerse más endrinas de las que realmente necesarias, más de las que realmente no son necesarias, ni hay que ir a arrasar, ¿no? Hay que coger las que realmente vamos a utilizar y dejar el resto, ¿no? Para otras personas, ¿no? Y después, ya digo, hacer un uso responsable de este recurso, ¿no? Que es un recurso tradicional y que lo importante es que, bueno, que todo el mundo pueda aprovecharlo y no porque yo quiero ir a cogerla, que no me quede sin endrina, me voy y me las traigo verde, que después no me vale ni a mí ni a nadie, porque me las traigo verde y a lo mejor verde, pues, no es el mismo gusto, puesto que no la endrina no está madurada, no tiene la composición de azúcar que debe tener, ni los taninos, ni las sustancias que te dan ese sabor áspero, ni nada. Entonces tienes que esperar el momento adecuado. Y hay gente que por tal de no quedarse sin endrina, pues, se las traen hasta verde, ¿no? Entonces, bueno, hacer un consumo, un uso, como digo, responsable de esto, ¿no? Sí, no se trata de hacer la competencia a Zoco, haciendo no pacharán. Se trata de hacer, voy a hacer ahora 20 litros porque es que no tiene sentido. Uno hace todos los años un par de litritos para su consumo propio, para un regalo, y al siguiente año vas a tener la opción de volver a hacerlo, porque tienes que esperar unos pocos meses para que se haga, ¿no? Pero como todo, hacer un uso responsable, a ver, no, después no haya problema, ¿no? Bueno, pues eso sobre el Endrino, hablamos de la Sierra del Endrinal, pero como lugares más cercanos de nuestro entorno, Manolo, ¿dónde Endrino, encontrarías? Endrinos hay en el mismo Benocá, en el entorno, por la parte baja del pueblo, por la parte arriba del pueblo, en todos los alrededores del pueblo de Benocá hay Endrino. Después ya si te metes para Benocá, hacia arriba la sierra, pues todos los que quieras. La Sierra del Pinar, todos los que quieran, en el Endrinal las partes superiores, todas las que quieran, Villaluenga también, el entorno de Villaluenga también hay endrino. Y es verdad que aquí en Ubrique, en las partes tan bajas no, pero a poco que subamos a Benocá, en el entorno de Benocá, pues es posible encontrar. La misma, a mí no me gusta cogerla, las mismas que están justo en la cuneta de la carretera, bueno, en Benocá en las mismas cunetas de la carretera hay endrinos que están cargados, que la gente los coge, no pasa nada, ¿no? Pero no me gusta a mí cogerlo tanto de las cunetas de la carretera como si a lo mejor de sitios más retirados, ¿no? Y ya digo, en cualquier rincón del parque, pues a una cierta altura, a partir de Benocá hacia arriba, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar endrina, vamos. Pues todo ello en torno al endrino, la planta que hoy hemos destacado, este arbusto, que bueno, pues ha sido el protagonista, Prunus spinosa, es el nombre científico de, como decíamos, bueno, pues esta planta, este arbusto, el endrino. Vamos a ir ya finalizando, así que Manolo, se trata de desvelar a qué ave correspondía el canto que hemos escuchado. Vamos a volver a oírlo. Suena de esta manera. Bueno, pues eso, como decimos, es el audio que podíamos escuchar hoy en nuestro juego en torno bueno, pues a las aves que seleccionamos cada semana. Y en concreto me dicen que bueno, pues desde el principio había esa respuesta correcta. No sé si ha habido más respuestas, parece que no. Y bueno, pues hablábamos, Manolo, ¿de qué ave? No pues estamos hablando de, no sé, un... ¿Cómo? Perdón. No te iba a decir si no sé si a lo mejor ha resultado más complicado en el día de hoy, pero bueno, había una gran pista que era lo que podíamos escuchar de fondo, ¿no? Había una gran pista que lo que podíamos escuchar de fondo, que era un río. No sé si quien haya estado escuchando has podido escuchar un río de fondo. Y nos da la gran pista, ¿no? Porque decimos que era un ave que estaba habituado a ciertos lugares, o vivía en ciertos lugares concretos, y en este caso de los ríos. Estamos hablando de un ave que su nombre científico es Alcedo atis, pero en realidad es el martín pescador. Lo decía al principio, es un ave muy habitual en nuestro entorno, aunque mucha gente dirá, oye, ¿y es verdad que tenemos martines pescadores en nuestros ríos? Pues sí, en nuestros ríos, en el río Ubrique, en la parte baja, ya en el Pantano, en la Vega, tirando hacia el trasvase, en el río Benamahoma, en el río El Bosque, en el río Gaduares, en el Pantano de Zara, es decir, en el Pantano de los Hurones, y tenemos martines pescadores. No es que sea una especie tan abundante como puede ser el Mirlo de la semana pasada, pero sí es un ave que a poco que pasemos cuidadosamente por nuestro río, en el río Tabina, por ejemplo, tirando dirección hasta el Pantano también, sí, a poco que pasemos por nuestro río, si paseamos un poquito en silencio y con los oídos bien abiertos, podremos escuchar probablemente primero, antes de verlo, escucharemos este pitido, tan fino, tan fino, tan finito, por medio del río, y probablemente poco después veremos el martín pescador pasando como un rayo, prácticamente a ras de agua, que vuelan, bueno, vuelan unas rasantes espectaculares, bueno, a toda velocidad. Entonces, es frecuente verlo. No es que sea una cosa muy abundante, pero si vamos a tiro hecho de intentar verlo, sí es posible verlo y demás. Es un ave muy bonita, para quien no haya tenido ocasión de verlo, aunque lo habrán visto a lo mejor quizás en foto, en televisión, un ave muy bonita, un ave con un colorido gigante, precioso, un colorido precioso, con un dorso y un obispillo, que es la parte superior de la cabeza, de color azul, azul turquesa, brillante, con unos tonos verde azulado en las alas, de color también un color esmeralda, brillante. La garganta y los laterales tienen unas manchas blancas, después, bueno, así, la parte del abdomen o la parte del pecho del abdomen de color anaranjado, muy bonito, un pico muy largo, muy fino, adaptado a la cacería de peces, y después, bueno, hay un detallito muy curioso, que para distinguir un macho de la hembra, pues hay que irse a la base del pico. Las hembras tienen la base del pico de color anaranjada rojiza, los jóvenes también tienen la base del pico anaranjada rojiza. Pero los jóvenes, un martín pescador joven no tiene esos tonos turquesas tan fuertes como los tienen los adultos. Son tonos más verdosos, son pájaros más apagados, además apagados de color, quiero decir, ¿no? Además de ser un poco más pequeños, ya digo, tienen unos tonos más verdosos, oscuros, que azules brillantes turquesas, ¿no? Y después lo increíble de estos pájaros, y que, por ejemplo, a mí concretamente me tienen prácticamente enamorado, ¿no? El tema del martín pescador es la capacidad increíble que tienen para pescar. Pescar directamente en los ríos, ¿no? Es decir, se sitúan en lo alto una piedra, o en lo alto una rama, o en lo alto un árbol, donde sea, o en cualquier palo que haya en el río, y una caña, y ¡pum! Y son verdaderos rayos metiéndose en el agua, y salen pues con su presa, con un pez grande, pequeño, con una rana o con lo que haga falta, ¿no? Y esa capacidad de pesca, de meterse bajo agua y salir rápidamente y y parece que no viene ni mojado porque tiene una cerilla o una cera que le envuelve las plumas, pues que las gotas se ven, las gotas rodadas prácticamente de... se ven rodar por el ala abajo, es una cosa que es maravilloso verlo, ¿no? Verlo en directo y he tenido ocasión de verlo muy de cerca y de fotografiarlo y de grabarlo en vídeo y la verdad que es un, quizá para mí es mi ave, por decirlo de una manera, por excelencia, ¿no? El que me tiene más enamorado de las aves, ¿no? Me gustan todas, pero el Martín Pescador tiene algo especial, ¿no? Pues ese sobrenombre o lo de ese apellido de pescador no es por casualidad, por tanto... y bueno, pues su actividad increíble, como decía Manolo, de esa capacidad que tiene, ¿no? De poder ver desde arriba, contemplar el panorama y decidirse, ¿no? Sí, por han sabido adaptarse a, bueno, ahí el éxito de cualquier especie animal o vegetal, da igual, el éxito de cualquier especie es saber colonizar un medio en el cual asentarse a vivir, ¿no? Un hábitat, un ecosistema. Y igual que decíamos antes, que los murciélagos habían sabido colonizar el medio aéreo y nocturno, haber cogido su nicho ecológico, está ahí en las noches y en el aire, pues este pájaro pues ha sabido colonizar un medio en el cual pues no tiene muchos competidores en nuestra zona, porque es verdad que hay aves que se alimentan de peces, pero en nuestra zona pues de las poquitas aves que se pueden lanzar en zonas de costa, sí existen muchas aves que se alimentan de, pero aquí en nuestro río, incluso en rincones de río donde parece que no hay nada, que hay una espesura de zarzalea, de zarza y de arbusto, ahí siempre un charquito y pues un martín pescador pescando, ¿no? Y han sabido colonizar, ya digo, su nicho, han sabido encontrar su nicho ecológico y la verdad que bueno, que es un éxito para su supervivencia. Es verdad que los ríos cada vez están más contaminados en muchos casos. Es verdad que los regímenes de lluvia hacen que aquí fluctúen mucho los ríos, con lo cual en verano tienen menos espacios para pescar, con lo cual no se pueden asentar grandes colonias de martines pescadores, puesto que en invierno tendrían muchos ríos para pescar, pero en verano se reduce a charcas, ¿no? Y entonces ahí sería una continua guerra entre unos y otros por su territorio. Pero bueno, tenemos ríos con suficientemente caudal como para que el martín pescador como para que en verano haya charcos y podamos contar con martín pescador. De hecho, aquí se puede ver fácilmente en La Vega mismo, ¿no? Desde el puente La Vega, de los cuatro ojos he visto yo martines pasando para arriba y para abajo, ¿no? O hacia el trasvase, en el puente de allí del campo fútbol, de puente marroquí, toda esa zona es fácil ver martines pescadores, puesto que ya digo, se quedan charcas y ya digo, lo tenemos muy cerquita. Pues el martín pescador, hoy protagonista en nuestro juego que les planteamos cada semana en el ámbito ornitológico, este juego de aves, que de nuevo agradecemos a Diego y le damos la enhorabuena por el buen oído, desde luego, que tiene, especialista sin duda en todo lo que son aves, y lo demuestra semana tras semana. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí. Hemos hablado de los murciélagos, del endrino, hemos hablado del martín pescador. Comenzamos hablando además de la fotografía en relación a la superluna, las perseidas también, estos días atrás. Nos vamos a quedar aquí y, por supuesto, la semana que viene mucho más. Agradecer la colaboración de nuestros oyentes y siempre que estén atentos ahí, ¿no? Pues nada, agradecer a Diego su participación y agradecer a vosotros el rato este también. El agradecimiento sobre todo a Manolo Canto, que hace posible este espacio Cuaderno de Campo cada jueves. Manolo, gracias como siempre y hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana y buenos días a todos.